especiales de eventos pasados. Tu nombre sigue sonando en el parlante de mi auto malogrado. Está bien, lo superaré. Te prometo que no sufriré. Está bien, te contaré el secreto que guardo noche tras noche. Que lo que siento por ti tiene diversos matices, que te dibujaba jugando con algunas lombrices, que la luna se sentía opacada por tu belleza, y que a tu lado nunca, pero nunca tuve pereza. Caso de lo que dijeron. Debí confiar en mis sentimientos, aparte de mi corazón. ¿Y ese que te dice? Que me gustas muchísimo. Oh, Robbie, a mí también me gustas mucho. Esta es Estación Abisal y el tema es Arritmia. Thank you. Este es Truquero, algo más de su nuevo EP. El tema es Soda. La banda es Adiós Caballos y nos traen Fallo en Troya. nuevo que también nos llegó. Viene desde la Argentina, de nuestro amigo Vito, de Lumina Zion, y el tema es En Espiral, una versión en vivo. A ver la gente cómo está ahí. Estamos ready. Necesitamos una forma de mezclarnos bien entre la gente que aún insiste con la verdad, gente. Oh, oh, todo puede estar mejor. Y si me caigo, me levanto. Aunque pierdo, siempre gano. Lo distinto se parece, lo barato no termina saliendo caro. Ya he visto a muchos caminar entre las sombras de siempre lo mismo. Y sé que una sonrisa puede más que tanto. Las caravanas de alegría nos podrán cegar, pero sabemos que la vida gira en espiral. Bailemos juntos, quizás mañana no haya más mañana. A ver, bailemos juntos. Quizás mañana no haya más mañana. Bailemos juntos. Quizá mañana no haya más mañana. Tengo una idea y es la de hacer el bien y atraer a los que no sienten lo mismo. Todo puede estar mejor. Y si te encuentro ahí tirado, yo te extiendo mi mano. Y si yo solo no puedo, llamo a mis hermanos. Lumina Brother, presente a él. No me asusta el dolor. Lo que no mata me hará más fuerte. Y sé que una sonrisa puede más que tanto. Las caravanas de alegría nos podrán cegar, pero sabemos que la vida gira en espiral. Bailemos juntos, a ver. Quizá mañana no haya más mañana. Bailemos juntos. Quizá mañana no haya más mañana. Blues Rock Reggae Music. Bailemos juntos. Quizá mañana no haya más mañana. A ver, Santana, ¿es fiesta o no es fiesta? A ver. Quizá mañana no haya más mañana. Bailemos juntos. Quizá mañana no haya más mañana. No haya más mañana. Bailemos juntos. Quizá mañana no haya más mañana. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a Theremin 4 con el tema Carmín Ciclón 2020. Esta es una reversión del track que viniera en el primer disco de la banda hace 20 años, titulado Fluorescente Verde en el Patio. We'll be right back. desde La Plata, Argentina, Mayéutica, nos trae el tema La Escafandra. Ahora escuchemos desde Arequipa, Perú, a Antihéroes con la canción Pesadilla Zombie. Pesadilla Zombie. desde aquel día, y lo que dijiste frente a mí no era mentira, no era mentira. Andaba mal desde aquel día, el sueño me consumía ya, no era mi vida, no era mi día. Tengo pesadillas que me hablan de ti, tengo pesadillas que me Vamos ahora hacia Huancayo, Perú, para escuchar a Blake Limbus Gris con la canción Mientras Más Suba Mejor. Peter Swan desde Italia nos trae la versión Do You Wanna Dance. Do you wanna dance? Desde Argentina, los amigos de Tango 14 nos traen el tema Dispuestos a morir. Escuchemos desde Medellín, Colombia, a nuestros amigos de Desastre Capital. Ellos nos traen el tema Rompe los Esquemas. Respuesta, tengo oportunidad.